Hazme un mundo lleno de grasa, llena el grupo otra vez gordo. Y es que el pinche Zucaritas nuevamente nos tumbó. De repente un extraño día, en mi inicio yo no vi momo, solamente al Miltoner y al pendejo de Brian Show. Y es que el grupo está bien bueno, siempre encuentro un buen momo. Y las elfas son chidas, los papus cabrones son. Encuentro packs para la pajita, brazo derecho bien mamado. Son tantas las manuelas que por el grupo yo me he armado. Picosita Nadir, sensualón el buen don, el esclavo Frozono y el gordo grasoso señor emperador. Vamos, abran el muro pa' sonreír, para darle memperra a todos los momos sabrosos que se publican en el muro. Wow, wow, wow, wow, wow. Hazme un mundo ese del eje nuevo, pa' jalarme el ganso, donde todos los grasosos la pasemos bien chingón. Quiero hornear nuevos momos y chingarme unos jorcanos. Y es que la debe de los grasosos la rifamos. Grupo que sea nuevo, de llenarlo me encargo yo. Y es que el Mark Zuckerberg nos puso el otro en revisión. Dale me perra algún día y comparte con tus contactos. Y la hacen pasa a la cocina a hacerme un sandwichón. Picosita Nadir, sensualón el buen don, el esclavo Frozono y el gordo grasoso señor emperador. Vamos, abran el muro pa' sonreír, para darle me perra a todos los momos sabrosos que se publican en el muro. En el muro. Hazme un mundo ese del eje nuevo, pa' jalarme el ganso, donde todos los grasosos la pasemos bien chingón. Quiero hornear nuevos momos y chingarme unos jorcanos. Y es que la debe de los grasosos la rifamos. Un grupo que sea nuevo, de llenarlo me encargo yo. Y es que el Mark Zuckerberg nos puso el otro en revisión. Dale me perra algún día y comparte con tus contactos. Y le hacen pasar a la cocina a hacerme un sandwichón. Quiero tu pack, quiero tu pack. Pásame el pack, pásame el pack. Quiero tu pack, quiero pucar. Quiero tu pack, quiero tu pack. Y es que la neta, güeyes, los grasosos somos los más chingones. Y chinguen a su madre.